En la tarde del 22 de agosto me he sentado en uno de los bancos del pequeño rellano. Nadie me ve ni me saluda ni echa en cuentas de mí, a pesar de que ahora mismo todo esto está repleto de personas. Son los que acuden a ver los palacios, jardines y otros rincones de la Alhambra. Este rinconcillo se encuentra justo antes de subir a la explanada de la puerta de la iglesia y donde hay una fuente para que beban los que por aquí vienen. Crecen en este rellano 4 o 5 árboles y uno de ellos es especialmente grueso. Detrás del tronco de este árbol te escondiste aquel día. Lo recuerda, las hojas de este simbólico gigante todavía están muy verdes. Hojas anchas con varias estrías y en las ramas ya los erizos de las castañas a punto de abrirse. Lo harán en cuanto se acerque algo más el otoño y también se tornarán amarillas oro y poco a poco las grandes hojas con figura de estrella. Y se verá por todos los rincones de esta colina y una vez más el gran espectáculo del otoño en los jardines de la Alhambra. ¿A qué lo recuerdas? Desde donde me he sentado miro, no en dirección a la calle que lleva a la Medina, sino hacia la Puerta del Vino. Por eso a mi derecha queda el Palacio de Carlos V y aquí cerca de mí las pequeñas ruinas de edificios antiguos. En estas ruinas hay algo que ahora mismo capta mi atención. Es el también pequeño estanque que en el centro se remansa, alimentado por el chorrillo de una fuente clara.